Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con este cover de Highway to Hell abrimos el programa del día de hoy, miércoles 24 de agosto de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y estaremos hablando sobre si están funcionando o no las sanciones contra Rusia. Nos iremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga sobre la propuesta de Constitución de Chile, parte 3. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre las inundaciones en Pakistán, la diplomacia en el Ártico y la respuesta al acuerdo nuclear de Irán. Para finalizar este programa con nuestra sección Números duros desde los Estados Unidos y Libia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre si están funcionando las sanciones contra Rusia. En contexto, ¿están funcionando las sanciones? Hace 6 meses dio inicio la invasión rusa a Ucrania. En el campo de batalla han tenido lugar una guerra de desgaste a lo largo de una línea de muerte y de destrucción de miles de kilómetros. Pero más allá se está librando otra lucha, un conflicto económico de una ferocidad y un alcance no vistos desde la década de 1940, cuando los países occidentales intentaron paralizar la economía rusa de 1,8 billones de dólares con un nuevo arsenal de sanciones. La efectividad de este embargo es clave para el resultado de la guerra en Ucrania, pero también revela mucho sobre la capacidad de las democracias liberales para proyectar poder a nivel mundial hasta fines de la década del 2020 y más allá, incluso en lo que respecta a su posicionamiento frente a China. En ese orden, hay que mencionar que muchos países occidentales están preocupados, ya que de momento la guerra de sanciones no ha sido tan bien como esperaba. Desde febrero, Estados Unidos, Europa y sus aliados han desatado un aluvión sin precedentes de prohibiciones que afectan a miles de empresas e individuos rusos. La mitad de los 580 mil millones de dólares de las reservas de divisas de Rusia están congelados y la mayoría de sus grandes bancos están aislados del sistema de pagos global. Estados Unidos ya no compra petróleo ruso y un embargo europeo entrará en vigor en febrero. Las empresas rusas tienen prohibido comprar suministros desde motores hasta microchips. Los oligarcas y los funcionarios se enfrentan asimismo a la prohibición de viajes y a la congelación de sus activos en el extranjero. Además de satisfacer a la opinión pública occidental, estas medidas tienen objetivos estratégicos. Eso es lo que hay que tratar de entender para ir más allá de la lectura exclusivamente mediática. El objetivo a corto plazo, al menos inicialmente, era desencadenar una iliquidez y una balanza de pagos que generara una crisis económica en Rusia que dificultara la financiación de la guerra en Ucrania. A la larga, la intención ha apuntado a perjudicar la capacidad productiva y la sofisticación tecnológica de Rusia para que, en caso de que Moscú intentase atacar otro país, tuviese menos recursos disponibles. Pero también enviar un mensaje a otra amenaza estratégica para Occidente, como lo es China, especialmente en el caso de la reclamación que tiene este país sobre Taiwán. En otras palabras, el objetivo final es disuadir a otros de ser belicistas. Pero detrás de estas metas tan ambiciosas se encuentra la nueva doctrina del poder occidental. El momento unipolar de la década de 1990, cuando la supremacía de Estados Unidos era indiscutible, pasó algo que pasó hace mucho tiempo y el apetito de Occidente por usar la fuerza militar se había desvanecido desde las guerras en Irak y Afganistán, las sanciones parecían ofrecer una respuesta al permitir que Occidente ejerciera su poder a través de su control de las redes financieras y tecnológicas en el corazón de la economía del siglo XXI. Durante los últimos 20 años se han desplegado para castigar los abusos contra los derechos humanos, aislar a Irán y Venezuela o tratar de trabar empresas como Huawei de China. Pero el embargo de Rusia lleva las sanciones a un nuevo nivel, con el objetivo de paralizar la undécima economía más grande del planeta, uno de los mayores exportadores de energía, cereales y otros productos básicos del mundo. Indudablemente, ante esta nueva estrategia, lo que hay que preguntarse es cuáles han sido los resultados. Y es que en un horizonte de 3 a 5 años, el aislamiento de los mercados occidentales causará estragos en Rusia. Para el año 2025, comenta la famosa revista The Economist, una quinta parte de las aeronaves civiles pueden quedar en tierra por falta de repuestos. Las actualizaciones de las redes de telecomunicaciones se están retrasando y los consumidores extrañarán muchas marcas occidentales, comenta esta revista. Y en el marco de la reinvención de la globalización, de la cual hemos hablado ya en varias emisiones anteriores, que resumidamente habla de movernos de una globalización de la eficiencia a una globalización de la seguridad, esto se empieza a entender muy bien. Es decir, es preferible, en ese orden, adquirir productos básicos de mercados que sean potencialmente menos beligerantes que, en este caso, por ejemplo, de Rusia. Pero esto aplica igualmente para China, quien es, entre otras cosas, uno de los mayores productores de microchips. Esto tiene todo el sentido del mundo si nos ubicamos que estamos viviendo la cuarta revolución de la era industrial. Pero volvamos a las sanciones con el caso de Rusia. Y lo que preocupa en Occidente es que precisamente este golpe que ha buscado asentar a Rusia no se ha materializado. Y si bien el Producto Interno Bruto de Rusia se reducirá en un 6% en el año 2022, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, este es mucho menor de la caída del 15% que muchos esperaban en marzo pasado. Las ventas de energía generarán un superávit en cuenta corriente de 265 mil millones de dólares este año 2022, el segundo más grande del mundo después de China. Y es que después de una crisis, el sistema financiero de Rusia se ha estabilizado y el país está encontrando nuevos proveedores para algunas importaciones, incluyendo todo el tema del sudeste asiático y China. Mientras tanto, Europa se está abriendo una crisis energética que puede desencadenar incluso en una posible recesión. Y acá el juego geopolítico tiene mucho que ver. Rusia es una fuente cercana de energías de Europa, tanto de gas como de petróleo. Es más, existen evidentemente muchas más fuentes de energía, como lo son Arabia Saudí, todos los países que componen Oriente Medio, Venezuela e incluso Estados Unidos y Canadá. Pero acá hay que mirar un mapa. Todos estos están bastante lejos de Europa. Y construir la infraestructura que conecte de nuevo a Europa tomará muchos años. De ahí la preocupación que ya empieza a sentirse en varios círculos de la capital de la Unión Europea, Bruselas. Pero volvamos a este punto. Esta semana los precios del gas natural aumentaron un 20% más debido a que Rusia redujo sus suministros. Y es que resulta que el arma de las sanciones tiene varias fallas. Uno de ellos es el lapso de tiempo. Y es que bloquear el acceso a la tecnología a los monopolios occidentales lleva años. Y las autocracias son buenas para absorber el golpe inicial de un embargo porque pueden reunir recursos. En segunda medida está el retroceso. Y es que aunque el Producto Interno Bruto combinado de Occidente eclipsa al de Rusia, la respuesta casi obvia y de esperar por parte de Rusia a las mismas sanciones ha sido la de regular el acceso al gas. Aspecto que si bien ha sido visto como un chantaje inconcebible por parte de Rusia, y lo es, ¿qué otra cosa se podría esperar? Por lo mismo, es necesario leerlo también dentro de este juego geopolítico propio de dos contendores en una guerra tanto militar como económica. Mejor dicho, Occidente sanciona y Rusia cierra el grifo del gas. Así de simple. Y desde ese punto de análisis tiene todo el sentido del mundo. Y es que un elemento que ha influido en el efecto de las sanciones es que los embargos, ya sean estos totales o parciales, han sido aplicados por Occidente, pero no por otros países no occidentales que, a pesar de algunas presiones, han decidido priorizar sus intereses económicos nacionales sobre una guerra con la cual pueden o no estar de acuerdo, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia en cualquier otro tipo de conflicto, pero que en cualquier escenario han decidido mirar hacia casa. En ese sentido, el petróleo de los Urales fluye ahora hacia Asia. Dubái está repleto de efectivo ruso y los vuelos entre la Emiratos Árabes Unidos y Moscú tienen una frecuencia de 7 veces por día. Y es que en una economía globalizada la capacidad de adaptación termina siendo fundamental para avanzar en el juego económico. Ello también ayuda a entender por qué la mayoría de los países no desean cumplir con la política occidental. Por lo tanto, Occidente ha empezado a descartar la presunción inicial de que las sanciones serían una forma relativamente fácil y asimétrica de castigar a Rusia y de paso disuadir a China. Para disuadir o castigar una eventual invasión de Taiwán, Occidente podría apoderarse de las reservas de 3 billones de dólares de China y cerrar sus bancos. Pero, al igual que con Rusia, es poco probable que la economía de China se derrumbe. Y el gobierno de Beijing podría tomar represalias, digamos, privando a Occidente de productos electrónicos, baterías y productos farmacéuticos, dejando así los estantes de diferentes cadenas internacionales vacíos y desencadenando asimismo un caos en el consumo. Dado que más países dependen de China que de Estados Unidos como su mayor socio comercial, imponer un embargo global sería aún mucho más difícil de lo que ha sido de momento con Rusia. En cambio, la lección de Ucrania y Rusia es que confrontar autocracias agresivas requiere acciones en varios frentes de batalla. Y es que el poder duro en ese sentido es esencial. Cuando se habla de poder duro, estamos hablando del poder militar. Las democracias pueden reducir su exposición a los cuellos de botella de los adversarios. Las sanciones juegan en esto un papel vital, pero Occidente no debe permitir que proliferen, ya que podría terminar por convertirse en una suerte de tiro al pie. Cuanto más teman los países las sanciones occidentales mañana, menos dispuestos estarán a imponer embargos a otros el día de hoy. Más allá de la limitación que han tenido los bloqueos, la situación no ha sido para nada negativa en Occidente, ya que se ha adaptado a esta situación. La OTAN, por ejemplo, se ha expandido en Europa y ha fortalecido las fronteras occidentales frente a Rusia. Europa, por su parte, está asegurando nuevas fuentes de gas y acelerando el cambio hacia energías más limpias, cosa que suelen tomar tiempo, pero que por esta situación han empezado a acelerarse. Estados Unidos, a su vez, está reduciendo su dependencia de la tecnología de China e instando a Taiwán a mejorar sus defensas militares. Si bien nada de esto se hace en el corto plazo, también Occidente ha empezado a reconfigurarse en ese orden, volcándonos a lo que hemos comentado posteriormente. Una globalización más desde aspectos de la seguridad en las cadenas de suministro. Por la política internacional también aplican algunas leyes de la física. Diría Newton en su tercera ley que para toda acción existe una reacción opuesta de igual magnitud. En consecuencia, el mundo no occidental, variado en su espectro político, incluyendo en este caso a la China de Xi Jinping, está estudiando detalladamente la guerra de sanciones con Rusia y está aprendiendo las mismas lecciones. La guerra en Ucrania ha marcado una nueva era en la cual han de darse los conflictos en el siglo XXI, en la que los elementos militares, tecnológicos y financieros se entrelazan, dando lugar así a batallas en varios frentes con resultados también disímiles. Por un lado, Occidente se ha dado cuenta de que si bien su influencia es amplia y nada desdeñable, sus políticas no necesariamente han de ser seguidas al pie de la letra por el resto de países. Los regímenes iliberales se han dado cuenta, a su vez, que cualquier acción ha de ser castigada también en varios frentes, es decir, no exclusivamente en el militar. En otras palabras, y como coinciden muchos analistas internacionales, cualquier tipo de conflicto en este siglo habrá de analizarse interconectando varios frentes, ya que sus resultados también tendrán lugar en estos. De momento, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una perspectiva de análisis limitada a 6 meses, la cual podría cambiar en el transcurso de los siguientes meses o años, lo que parece concluirse es que en el contexto actual, por la compleja interdependencia de las cadenas de suministro, las sanciones económicas a Rusia no la han hecho quebrar. Por el contrario, han hecho que vire hacia nuevos mercados, especialmente los asiáticos. Ello no quiere decir que no le hayan afectado. Claro que lo han hecho, ya que al fin y al cabo han perdido clientes importantes. Pero muchos empiezan a coincidir que a quienes más ha impactado y lo seguirá haciendo será principalmente a los europeos, quienes por su cercanía y dependencia de los recursos de este país sí han quedado expuestos a los vaivenes de esta guerra económica. El tema de las sanciones económicas a Rusia, especialmente por parte de Europa, puede terminar siendo, metafóricamente hablando, una espada de doble filo que si bien ha de provocar daños al enemigo, no habrá de matarlo, pero que, como efecto rebote, sí puede terminar haciendo daño considerable a quien la empuña. De esta manera, entonces, iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a irnos ahora directamente. Vamos a viajar a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga sobre la propuesta de Constitución de Chile, parte 3. Les recordamos que pueden ustedes encontrar las dos primeras partes del análisis en los episodios que hemos emitido el domingo y el miércoles pasado. Conectemos directamente con la ciudad de La Paz. La propuesta de Constitución de Chile. Tercera parte. Proseguimos en la última parte de las reformas que se proponen. Si bien se ratifica la indivisibilidad e integridad del país y del territorio, se otorga mucha más fuerza a las regiones que cuentan con instituciones políticas y administrativas autónomas, organizadas en 3 niveles. El nivel regional, el de las comunas, y el de las autonomías territoriales indígenas, que están dotadas en todos los casos de autonomía política, administrativa y financiera. El reconocimiento de las autonomías indígenas es también una innovación importante. La propuesta es innovadora con el reconocimiento de todas las innovaciones, valga la redundancia, de los actuales tiempos que vivimos y se reconocen nuevos derechos y realidades. La participación ciudadana y la educación digital, que debe regularse con la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación y estableciendo el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, del pensamiento, del lenguaje tecnológicos, así como a gozar de sus beneficios. El garantizar el acceso a medios digitales de manera universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, siendo el Estado el obligado a superar las brechas de acceso, uso y participación en ese espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras, y siendo también un deber estatal el de promover y participar en el del desarrollo de las telecomunicaciones, los servicios de conectividad y las tecnologías de la información y la comunicación. Se establece el respeto al derecho a la protección de datos personales garantizándose el derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les concierne. Este reconocimiento forma parte de las grandes discusiones que se llevan adelante en muchos países del mundo, pero que hasta ahora no se han planteado constitucionalizar. Se reconoce a la bioética y se establece que las ciencias y las tecnologías deben desarrollarse siguiendo principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con el respeto a la dignidad humana, la sintiencia de los animales y los derechos de la naturaleza. Finalmente, en este acápite establece que el Estado está obligado a utilizar los mejores avances en beneficio de toda la comunidad chilena. Respecto a la economía, se ratifica la participación del Estado en la misma, debiendo regulársela. Se ratifica la existencia del Banco Central para formular y conducir la política monetaria, considerando la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural. Ciertamente una tarea muy compleja. Las finanzas estatales deben ser sostenibles en el tiempo y en base a principios de responsabilidad. Se autoriza la creación de empresas municipales en las comunas y participar, el poder participar en emprendimientos públicos y privados para la provisión de bienes y servicios indispensables. Se define el principio de solidaridad interterritorial para tratar de corregir la desigualdad entre regiones, comunas, territorios especiales e indígenas. Se apoya desde el Estado la agricultura campesina e indígena, que incluye la recolección y la pesca artesanal y las formas tradicionales de producción de alimentos. La riqueza mineral se ratifica como de dominio pleno del Estado, por lo que se autorizará su explotación según norma que reconozca su carácter finito, no renovable y en condiciones de protección ambiental. Se buscará evitar los abusos del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Finalmente, ratifica la obligatoriedad del Estado para proteger el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, prohibiendo la pena de muerte, las torturas, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se garantiza que se perseguirá la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición respecto fundamentalmente a la memoria de la historia de Chile. Se debe garantizar el vivir en entornos seguros y libres de violencia, así como la salud, la educación de calidad, siendo de acceso universal en todos los niveles y obligatoria en la educación básica y media. Se establecen los derechos a la muerte digna y los cuidados paliativos, el derecho a la vivienda y a la ciudad, se reconoce el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, así también la necesidad del trabajo decente y la seguridad social. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la explotación y su justa indemnización. Así termina el contenido principal de la propuesta de la nueva Constitución Política de Chile, que este domingo 4 de septiembre se somete a referendo. Este domingo haremos una valoración de cómo evoluciona la opinión sobre la nueva Constitución y los eventuales resultados de esa consulta ciudadana, y también una valoración sobre su contenido. Lo que estamos viendo, vamos a ir a Pakistán, al Polo Norte y a Irán. Iniciamos en Pakistán y es que tras una crisis económica continua, un tumulto político y el aumento de los atentados terroristas, Pakistán se enfrenta ahora a una de sus peores inundaciones en una década. Y es que 30 millones de personas, alrededor del 15% de la población, han sido desplazadas, la mayoría de ellas en las provincias más pobres de este país. Hasta el domingo el número de muertos había superado los 1.000, mientras la inflación seguía disparándose, alcanzando un 45% en los artículos de primera necesidad la semana pasada, y el gobierno continúa en su búsqueda de ayuda internacional. El destituido primer ministro Imran Khan ha culpado de la mala gestión a la incapacidad del actual primer ministro Shehbaz Sharif, el actual gobernante. Desde Pakistán nos vamos entonces al Polo Norte y a la diplomacia occidental allí. Y es que el gobierno de Joe Biden planea nombrar al primer embajador de los Estados Unidos en el Ártico, en medio del creciente nerviosismo de la OTAN por la intensificación de la presencia de sus socios sin límites en esta zona, es decir, Rusia y China. Acá hay que recordar precisamente que el Polo Norte ha sido dividido, para decirlo de alguna manera, en la cual todos los países poderosos tienen la posibilidad de tener allí lugares de investigación. Y es que durante la visita a Canadá del viernes pasado, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el camino más corto de Rusia para atacar algún día a América del Norte sería a través del Círculo Polar Ártico. Y es que en los últimos años el Kremlin ha construido allí nuevas bases y ha modernizado instalaciones que había creado a su vez en la época soviética. Mientras tanto, China, que se considera ahora una potencia cercana al Ártico, está invirtiendo en infraestructura en este lugar, incluida la mayor flota de rompehielos del mundo a lo largo de lo que Pekín ha considerado la ruta de la seda polar. Y en ese contexto entonces empieza a moverse parte de una nueva era de la diplomacia en el Polo Norte. Y nos vamos a Irán y a la semana decisiva del acuerdo nuclear, y es que los funcionarios de este país están examinando la respuesta de los Estados Unidos a un texto redactado por la Unión Europea para reactivar el acuerdo nuclear del 2015, y se espera una respuesta para finales de esta semana. Hace apenas unos días las conversaciones parecían peligrar de nuevo por los ataques aéreos estadounidenses contra objetivos militares iraníes en Siria. Además, el ministro de Defensa de Israel visitará a Washington a lo largo de esta semana en un último esfuerzo por bloquear el acuerdo, al que Israel se opone desde el inicio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está caminando en la cuerda floja para asegurarse de que los iraníes firmen el tratado y al mismo tiempo responsabilizar a Teherán de sus acciones hostiles contra este país. Los actores que se oponen al acuerdo tienen la costumbre de poner trabas cuando el acuerdo parece inminente, así que todavía hay que estar pendiente, especialmente a las acciones que pueda estar llevando Israel, tanto encima como debajo de la mesa. Aún así, la maltrecha economía iraní no puede permitirse seguir bajo las agobiantes acciones occidentales, y a Biden le gustaría sin duda que el petróleo iraní volviese al mercado para de esta manera hacer bajar los precios mundiales del crudo, que han bajado recientemente debido a las buenas acciones, entre comillas, del acuerdo que Teherán ha generado en los mercados mundiales en caso de que mencionadas sanciones se levanten y eventualmente el precio del petróleo también baje un poco. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre si están funcionando las sanciones occidentales a Rusia. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar esta columna de análisis sobre la propuesta de Constitución de Chile, parte 3. Les recordamos que tendremos la última parte el próximo domingo, pero que si quieren también escuchar la primera y segunda parte la encontrarán en los últimos programas, el que transmitimos el pasado domingo y el anterior miércoles. Luego continuamos con nuestro recorrido, con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre las inundaciones en Pakistán, la diplomacia en el Ártico y la respuesta al acuerdo nuclear de Irán. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Si desean contactarnos o dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.